Y aquí, para ofrecerle este nuevo programa de Aire de Pasión, aquí estamos Olegario García, José Manuel Naranjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Olegario, ¿qué tal? ¿Cómo va la Semana Santa? Bueno, la cuaresma, digo. De viento, un poco de viento, ya, ¿no? Un poco harto ya de viento, pero bueno. Después de la cuaresma, pues bueno, con todos los actos, reparto de papeletas, misas que tenemos, bueno, pues yo creo ya es un no parar de lo que es la cuaresma, ya es una cuesta abajo que ya no va, que no hay que lo detenga. Pues para hablar de cuaresma y preparativos tenemos con nosotros aquí al secretario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Sebastián Casilla. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes y bien hallado. Bien hallado. Como hemos dicho antes, hace un año estábamos en Semana Santa. Pues sí, hace un año estábamos en Semana Santa, tardía como hoy 28, faltaban prácticamente horas para que hiciéramos estación de penitencia, hace un año de nuestra estación de penitencia, y mañana pues se cumplirá un año de la estación de penitencia jueves. Vuestra, y pasado de la de el Santísimo Cristo Yacente y ya la de Santísima de los Dolores. Hoy ya había pasado el susto, a ustedes. Bueno, estábamos metidos en capilla, nunca mejor dicho, estábamos ahí con el gusanillo en el estómago, la misma sensación que esperamos tener pues dentro de dos semanitas y poco. Sí, esperemos que ahí en esa estamos todos ya mirando al cielo ya a ver si nos hace, bueno, una tregua, llevamos ya muchos meses con tregua, pero esta semana que es nuestra semana grande, pues a ver si tenemos la suerte de poder procesionar ya, a ver si, ¿cómo lo ves tú? Aquí lo que nos preocupa es que llevamos mucho tiempo que no llueve nada. Claro. Y no llueve, y tenía que estar lloviendo para que la probabilidad de que luego lloviese fuera menor. Bueno, no se resta la probabilidad, porque llueva ahora o llueva de veces, no se resta la probabilidad, pero bueno, si llueve ahora, pues después puede ser que haya menos posibilidades de que llueva. Pero bueno, ahí a ver si tenemos suerte y bueno, llueve en estas dos semanas que quedan para entonces y podemos hacer estación de penitencia pues sin ningún tipo de problema. Y si no, pues vamos a hacer un pacho. Si no llueve de aquí a Semana Santa, vamos a hacer un pacho. Cuando pase Semana Santa, pues lo que queda de abril y lo que queda de mayo, que se arte de llover. Que caiga la mundial. Que caiga la mundial. Bueno, siempre de... Vamos a ver a la cosa. Una cosa acorde. No, tiene que hombre, cuando cae de aquella manera y... Si por suerte o por desgracia, yo no sé si esto de que no podamos todavía mandar en la climatología es bueno o no bueno, pero nosotros vamos a ser egoístas. Con la falta que hace, sí. Vamos a ser egoístas, pues sí. Y que no llueva hasta que pase todo. ¿Tuvieron ustedes el cabildo de salida la pasada semana? Tuvimos el cabildo la pasada semana, cabildo de salida, y la verdad que el salón de actos parroquiales estuvo lleno, estuvo a rebosar. La gente cuando llega la fecha, la verdad que se vuelca. Muchas personas que quieren hacer estación de penitencia, no solo personas que repiten, puesto que la persona que ya hace estación de penitencia suele repetir, sino muchas caras nuevas, lo que es de agradecer, y lo que nosotros le comentamos desde la Junta de Gobierno, que tengan una buena estación de penitencia, por supuesto, todas aquellas personas que vienen por primera vez, pues decirles que sabemos que es la primera y que no va a ser la última, porque esto es una cosa que todos los que estamos metidos en este mundo sabemos que engancha. Uh-huh. Es una droga que engancha. ¿Cómo fue el reparto de papeletas? ¿Cuántas repartiste? Pues el reparto de papeletas fue bastante bien. Allí se repartió lo que fue la solicitud y ahora luego los días posteriores, hasta el pasado lunes, martes, lo alargué un día más, incluso el martes se han estado recogiendo papeletas de sitio. Uh-huh. Ha ido bastante bien. No tengo yo aquí datos exactos, lo que es número exacto, pero aproximadamente de penitentes superan los 150, luego lo que es cuadrilla de costaleros, lo que es el acompañamiento musical, pues en torno a unas 300 personas se van a poner en esta estación de penitencia una vez más en las calles de Ubrique, y ahí estamos. Sabemos que habrá gente que pueda llegar a un de última hora, pero evidentemente no le vamos a negar la estación de penitencia, pero tendrá que pasar cerca de la cruz de guía. Claro. Tendrán que respetar el orden de antigüedad, es una cosa que poco a poco se va consiguiendo y la gente va entrando en esa dinámica de que tienen que respetar el orden de antigüedad, aunque lleve saliendo tú más años que el que venga detrás, pero la antigüedad es la que manda, que se tendría que tener en cuenta. Más o menos gente este año de apuntándote? ¿Tú cómo ves el ambiente de Semana Santa? Yo veo muchas ganas de Semana Santa, sinceramente, veo muchas ganas de Semana Santa. Al principio el ambiente estuvo un poco frío porque la Semana Santa en sí este año ha sido tardía. Uh-huh. Nos vamos a, digamos, creo que lo más tarde que puede caer, tercera semana casi de abril. Sí. Creo que ya en el calendario la luna de Nizam más tarde es imposible. Pero bueno, conforme se va llegando la... Conforme va llegando esta fecha, pues digamos que la gente se está animando. Vemos que hay mucha ganas de Semana Santa y todos estamos con lo mismo, con que no llueve, que no llueve, que no llueve, pero... No, todo el mundo estamos mirando al cielo, pero bueno, después será lo que Dios quiera y bueno, estamos para eso. Y también este levante, que esto no es bueno para la Semana Santa. Sabemos que las velas, la candelería, todo se apaga con este levante. Dice ya que para que ya va, mañana, sí. Sábado, el sábado ya... ya va y más ya, más de lo que hemos tenido, ¿no? No creo, hombre. Si no vamos a terminar, loco, vamos. Ya lo que ya hemos tenido no... ¿Estreno para este año? Estreno para este año no, porque el principal estreno va a ser la inauguración de la Casa Hermandad, uh-huh. Que es chico estreno, sí. Y chica locura. Sabíamos que era una locura bastante grande cuando nos metimos, pero una vez dentro, digamos que la locura se multiplica al cuadrado, ya no solo por la inversión económica, sino por el tema burocrático. Eso ha sido horroroso. Se choca con una pared enfrente. Yo creo que si nos tuvimos, ya está todo eso, o casi eso, pero si nos tuviéramos que meter de segunda, si lo sé no vengo, yo creo que no nos metíamos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Qué locura! Es lo que se le ocurrió, que los temas burocráticos, el papeleo, ya no tanto el mover papeles, sino las horas que pierde, el muchas veces llega a un sitio, no, te hace falta tal papel, y yo creo que ese es el problema, pero bueno. Y el coste. A todo lo pasado estáis satisfechos con... Y el coste, puesto que no es lo que se nos ha ido también en acondicionar aquello, sino que todo lo que sea burocracia y papeles tiene un coste. Claro. Que si proyecto arquitectónico, que si adaptación a para suprimir barreras arquitectónicas, que si permisos de habitabilidad, a pesar de que el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique pues nos ha ayudado en lo que ellos buenamente han podido, ahora están los boletines de luz, boletín de enganche de agua, y todo se mueve a base de dinero, todo sí, se sí. mueve a base de dinero, y es una locura muy grande, pero bueno, ahí estamos. Hemos hecho ya la locura. Ya no podemos, dar marcha atrás. No, y ahora se trata ya pues de ir pagando la hipoteca y de mantener aquello. Una hipoteca que, como todas las hipotecas, también suben y bajan. Ahora nos ha subido un poco. ¿Qué vamos a hacer? Otro de los proyectos que tenéis ustedes en mente es la esperanza, ¿no? ¿Para cuándo? La esperanza y nunca mejor dicho. La esperanza es la que nunca se pierde. Ahora mismo, cuando pase Semana Santa, nos queremos reunir. Hay desde dentro de la propia hermandad un proyecto de dar ya culto externo a la Virgen de la Esperanza, porque consideramos que ya es hora. Lleva tiempo en Ubrique, consideramos que es hora. No tenemos ahora mismo los medios para sacarla en estación de penitencia, los medios económicos. Lo que es los medios humanos, hay gente que se ofrece y se puede hacer un esfuerzo, y sí. Pero en principio vamos a intentar hacer un esfuerzo. Tenemos ahí un proyecto de hacer un culto externo, bien puede ser Rosario de la Aurora, bien puede ser Rosario Vespertino, para ir, digamos, quitando el gusanillo, uh-huh. Para también nosotros, de alguna manera, digamos, uh-huh. irlo viendo en la calle, y cuando pasen unos cuantos años de esta manera, veamos que esto va tomando forma y color, uh-huh. Pues daremos el salto definitivo para que haga estación de penitencia en la noche del miércoles santo. Claro, porque es bueno que la gente lo vaya viendo en la calle, y si os quieres que no... Pero ahora mismo todo es un proyecto. Claro. Es un proyecto que se presenta a la Junta de Gobierno, tiene que aprobarlo la Junta de Gobierno, y una vez que la apruebe la Junta de Gobierno, pues tendremos que ir al párroco, a lo que es la parroquia, tendrán ellos que ver si es viable, si no es viable, tendrá la parroquia que dar visto bueno, y una vez que dé el visto bueno, pues es posible que también tenga que ir a hermandades y cofradías, sí. Lo iremos viendo, pero esto no se queda parado, vamos a intentar que más tarde o más temprano la Virgen de la Esperanza pues también tenga un culto externo, que creemos que ya... Es lo lógico. Es lo lógico y es hora. Si no en estación de penitencia, uh-huh. Al menos en un rosario vespertino, un rosario de la Aurora, cualquier culto, donde ya la gente vaya viendo la vida de la calle. También, en la calle. El recorrido tienen que cambiarlo. O adaptarse. O adaptarlo de alguna forma. Es una cosa que ahora mismo, si te soy sincero, de momento no lo hemos planteado. Porque uh-huh. Si hacemos este culto externo, en principio no tiene por qué llevar el mismo recorrido de la estación de penitencia. No, claro. En el momento que la Virgen haga en un futuro estación de penitencia, pues habrá que ver si es viable el recorrido que tenemos, si no es viable, si hay que cambiarlo, o si hay que sacrificar a lo mejor un el palio, llevar un palio, bueno, pues ya eso ya es planteado, ya es, pero son cuestiones que ahora mismo ni siquiera nos hemos planteado, bueno, puesto que a la larga y poco a poco, ¿sí? A la larga y poco a poco, ahora mismo pensar en eso todavía creo que es prematuro y es crear a lo mejor una polémica, un debate que ahora mismo creo que no es necesario. Habrá gente partidaria de cambiar recorrido, gente que no, gente que quieren un paso más grande o gente que prefieren un paso más pequeño por no sacrificar el recorrido actual. Claro. Pero es un debate en el que ahora mismo no queremos entrar porque creemos que no es necesario entrar en ese debate porque de momento no ha hecho falta entrar en ello. ¿Y cómo ves tú la Semana Santa actual de Ubrique? La veo muy bien, la verdad, la veo muy bien y la veo en un buen estado de salud. Quizás lo mismo que hemos hablado muchas veces, quizás falta la cruz, las calles de Ubrique. Ya salió hace un par de semanas. Salió en Vía Cruz y sale la cruz. Este sábado, si no me equivoco, pues también sí, tenemos un Vía Cruz y volver a la cruz, a las calles. Pero falta la cruz en estación de penitencia. Creo que es la asignatura que tenemos pendiente y ahí estamos. Pero por lo demás, yo creo que goza de un buen estado de salud. Y nunca mejor dicho, yo creo que hemos despertado de aquel tiempo perdido. Sí. Fíjate. La cosa está ahí. Hay que hacerlo poco a poco, sin locura, y que las cosas vayan madurando, vayan asentándose y que no sea el boom como todas las cosas que pasan aquí en este pueblo, que hay muchas cosas, muchos eventos que se lanzan y todo el mundo lo máximo, y cuando pasan 2 años la cosa se apaga. Esperemos que no sea así. Y que todo lo que vaya saliendo se vaya asentando. Como tú dices, lo de la cruz. La cruz, tú como viste ese Vía Cruz y la cruz alzada, ¿viste ambiente de gente de ver? Hombre, yo lo vi muy bien. El Vía Cruz lo vi bien. La pena es que este Vía Cruz es un Vía Cruz que empieza en la primera semana de Cuaresma. A lo mejor está todavía un poco lejano de Semana Santa. No es todavía ese ambiente ya más profundo, más metido en Semana Santa, pero bastante bien. Yo creo que hacía muchos años que no veíamos en Ubrique un crucificado por las calles con la cruz ya alzada. Sí, hemos visto el Cristo del Perdón en las calles de Ubrique con la cruz semitendido, pero con la cruz alzada era la primera vez. Nunca se ha visto. O nunca se había visto. Yo no lo he visto, ¿eh? No, yo tampoco. Fotografías hay, pero la verdad que no lo he visto. Y la verdad que imaginaros la impresión de este Cristo, que es un Cristo, que es una talla, una hechura un poco más pequeña de los crucificados que tenemos en Ubrique, lo que podía hacer un crucificado pues ya con un tamaño superior, porque esto que los hay aquí en Ubrique. Además, ahí muy, muy bonito. Lo que sí queremos hacer un llamamiento a todos esos jóvenes cofrades, a ver si, bueno, pues con un poco de ilusión, pues tiran para adelante y igual, al igual que usted cuando empezaste ustedes con la agrupación del cautivo. Pues y de la misma forma, pues poco a poco a ver si hay alguien que tira adelante y podemos ver un Cristo en la calle. La verdad que sí. Vamos a ver, yo siempre he pensado que nosotros no vamos a ser los únicos locos que estamos aquí, ¿no? Habrá más locos. Habrá muchos locos. Hombre, cada uno su estilo. Y una hermandad de enero, una hermandad de riguroso luto con un también, Cristo en silencio, pues sería una cosa muy, muy buena. Que dignificaría muchísimo lo que es la Semana Mayor Ubriqueña. Sí. Siempre aquí esta cosa empezando, ¿te acuerdas cuando empezaste que había ido? Empezamos muy poco y mira hoy los que somos. Y de momento aquello cundió entre las amistades, las amistades como aquello pasó como cuando te meten en el Facebook empieza a agregar gente. Exacto. Y uno llega, igual. llega otro, uno aporta una cosita, otra aporta otra, sí. Y cuando vienes a ver, pues 900 y pico, casi 1000 hermanos. Pues esperemos que este efecto se repita y que haya otro grupo ahí que... El apoyo también de la parroquia en aquel momento también fue fundamental. La verdad que sí, el apoyo de la parroquia fue fundamental. También el apoyo de ustedes, de la hermandad de Nazareno, que tú recordarás, Olegario, las veces que fuisteis a aquellas reuniones con nosotros al principio, que nos disteis apoyo, aquel guiso que hiciste la hermandad de Nazareno, que estuvimos con ustedes haciendo confraternización. Pues son muchas cosas que la verdad fueron sumando y que hoy el cautivo esté en las calles de Ubrique, pues yo creo que es culpa de todo el pueblo de Ubrique. La parroquia, la hermandad del Nazareno, la gente que ha apostado por el cautivo, la gente de Ubrique que se ha volcado con nosotros. Y evidentemente, pues nosotros estamos también en el sentido que decía, si algún grupo que estuviera dispuesto pues a salir adelante también. Yo creo que tanto desde el Nazareno como del cautivo, pues vamos a apoyarlos, porque aquí todo lo que queremos es sumar. Igual que estamos apoyando a este grupo que ha surgido desde la parroquia, de Domingo de Ramos, lo que la borriquita, y yo creo que estamos todos para sumar, para apoyar y para que la Semana Santa de Ubrique vuelva a las cotas que debe de volver. Hay que sumar, y a todos los que nos gusta este mundo, pues nos gusta que todos los días veamos algo nuevo en la calle, y que otros también aporten lo suyo para que nosotros también podamos disfrutar desde fuera de ver una procesión, una cofradía en la calle, que es lo que yo he dicho muchas veces, lo que nos pasó a nosotros del Nazareno, ese miércoles santo primero, que estábamos viendo allí en la plaza una salida procesional y no éramos nosotros y vivimos de esquina en esquina, fuimos detrás, como vamos todos los años prácticamente, y se ve desde fuera, lo disfrutas de otra forma que de cuando tú eres el que tienes que estar metido en una fila, llevando el orden y llevando una cofradía a la calle, que es una responsabilidad, y no se disfruta igual que el que lo ve desde fuera, y la emoción, el entusiasmo, el pellizco que genera esto de ver una cofradía en la calle. Y también después de aquellos años, y esos años de aquella sequía tan grande que había habido en lo que se refiere a la devoción popular en Ubrique, donde prácticamente durante años pues quedó sola la hermandad del Nazareno, y había momentos que los que nos gustaba la Semana Santa decíamos, vamos a ver si estas criaturas que se han quedado solos pueden seguir con esto adelante, porque como los poquitos que queden terminen aburriéndose, pues qué va a ser de la Semana Santa de Ubrique. También fue verdad. Sí, sí, yo creo que con el apoyo de todos, pues bueno, ustedes tienen que ir para adelante, y la verdad es que ahora mismo ya os habéis consolidado de una forma en lo que es la Semana Santa del Pueblo, y bueno, junto con la hermandad, con nuestra hermandad y con este grupo de la Borriquita, pues yo creo que la Semana Santa de Ubrique está cogiendo un auge que, como digo, año tras año, poco a poco estamos yendo bastante, bastante a más. Entonces se ve en las calles cuando sale y se ve. Luego, la importancia también que ha adquirido lo que es el Viernes Santo en Ubrique. No solo la vuelta del Cristo yacente a las calles de Ubrique después de muchos años, tantos años, en ese destierro sin salir, tan injusto, ¿no? También, tan injusto. Y luego el salto de calidad. Y que me van a perdonar por esta palabra, porque estos días atrás, yo qué sé, hay gente que no le hace gracia que hable de salto de calidad, pero es que es así, el salto de calidad también la aportación que las mujeres han dado a la Semana Santa Ubriqueña, a las costaleras. También una es su aportación al mundo de la Semana Santa, que parece que estaban, como se decían, que las mujeres estaban desplazadas, que no portaban, y poco a poco se han integrado. Bueno, en Ubrique no ha habido nunca ninguna discriminación, porque en la fila, el cortejo, había muchísimas mujeres que participaban en el cortejo. Después, la hora de estar en el tema de montaje y todo, durante la semana antes también aportaban, y ahora ya lo que faltaba era el poder cargar un paso y llevarlo a la calle en la Semana Santa, y también están ahí, que también tienen su importancia, y hemos llegado ya con un equilibrio que es lo que se debe hacer. Todo el mundo debe de aportar a la Semana Santa, y a los que nos gusta esto, pues estamos encantados con ello. Te voy a preguntar una cosa que la semana pasada le pregunté a Juan Antonio Polay, un costalero ya antiguo de aquí, que lleva unos cuantos pasos, un lugar y un sitio para ver una cofradía. En Ubrique, qué difícil me lo pone. Me lo pone muy difícil porque, ¿qué te digo? algo. Te digo la Trinidad, que por donde pasamos todos, para ser políticamente correcto. Tú tienes donde te guste más. La Trinidad está muy bonita, la verdad es que sí. Hombre, vamos a hacer una partición. Yo me quedo con la plaza del Ayuntamiento en cuanto al cautivo, me quedo con la plaza de Jardín, porque durante muchos años también ha sido el sitio referente de la Semana Santa Ubriqueña. Vamos a dejarlo en doble, en una dualidad, vamos a dejarlo en una dualidad. ¿Y qué valorías más en una cofradía? ¿Qué es lo que te valora para ti? ¿Qué valoras más en una cofradía? Para mí, lo que más valoro es la calle. También es complicado. Yo creo que la humanidad que hay, después de tanto esfuerzo, después de un año entero trabajando, de gente, la humanidad que hay entre todos ahí. Todo el mundo rema hacia el mismo. Y ahí no hay distinción de más rico, ni más pobre, ni más guapo, ni más feo, por decirlo así. Somos todos iguales y todos remamos en la misma dirección. Sí, es la privacidad que te da el capirote. El capirote, cuando te pones el antifaz, esa privacidad que te da, tú eres igual que todo el mundo. Entonces, tú eres uno más y tú vas a lo que vas, haces tu estación de penitencia, y la verdad es que ahí es donde se ve la gente, porque no, a ver, ni nosotros que vamos yo conozco al que va justo en la mía, así que no, entonces esa privacidad te hace más, te hace, yo que sé, lo que te he dicho, más humano. Y todo el mundo con una intención, todo el mundo con una intención. Eso es muy importante. Con la misma intención. Gente con problemas de salud, gente con problemas de... Y todo... Y gente que le da igual, y cerca y lejos, van a hacer su estación de penitencia, le habla, o le... Yo que en este caso a lo mejor alguna vez le hablo a alguien de la fe, le habla y no te contestan porque llevan un voto de silencio, llevan, y entonces, la verdad es que eso es muy... A mí me impacta. Sí, muy impactante. La intimidad esta es muy impactante y... Y la fila, el que va a hacer una penitencia, de verdad no le importa. Hay mucha gente que sí, que hay unas peleillas allí, una furca que quieren ir y trata a todo el mundo de engañar al diputado de gobierno, tratan de engañarlo y se van para atrás, se hacen el remolón a la salida y eso es todo. Tú el año pasado tuviste ocasión de estar aquí en la aquí con nosotros y viste el... Pero vamos, yo siempre lo digo, que esto pasa en todas las cofradías. Digamos que vamos a definirlo como un desorden ordenado. Sí, un desorden bien organizado. Un desorden bien organizado. Muy bien organizado. Sebastián, para terminar, y ya que también tenemos aquí a Antonio Changón, director de la agrupación musical Ubriqueña, que es el que acompaña a la salida el miércoles santo del Cristo atado de nuestro Padre Jesús cautivo, ¿qué marcha te gusta a ti más para lucir? El paso en la calle. Pues la verdad que yo soy un artible de la música. Como gustarme me gustan todas, me gustan todas. Como gustarme me gustan todas. Si nos vamos a una marcha de Cristo, me gusta mucho la pasión. Una marcha de Cristo, la pasión. Y de lo que son marcha de palio, marcha fina, me gustan mucho las marchas Macarena, como Madrugada Macarena. Me gusta mucho Reina de Triana. Por ejemplo, el año pasado tuvimos ocasión de estrenar la marcha al cautivo, Cautivo de Esperanza, que trabajó mucho la AMU, la agrupación musical ubriqueña, en esta marcha, y la verdad que yo creo que quedó un resultado bastante bonito, a la gente le ha gustado, y nos vamos a quedar también con ella. También, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Antonio? Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? Sí, vamos, ya, bueno, yo lo conozco bastante en el tema de la música y él sabe que muchas veces, muchas noches se ha acercado por allí para escucharnos y la verdad que él mismo lo dice, ¿no? Claro, él me mienta marchas que posiblemente no las toquemos o, en fin, que en este repertorio que tenemos quizás, bueno, tenemos bastante, un repertorio bastante amplio y habrá marchas que también le gusten a él. Lo que ha dicho Cautivo de Esperanza, pues la verdad que es una marcha que ha salido, vamos, salió el año pasado y la verdad que salió muy bonita. Ya de por sí él también le sacó letra a la parte de abajo del trío y también quedó muy bien. Y bueno, estoy con él porque acompañamos al cautivo. El cautivo muestra, nos exige lo que tenemos que tocar, llevamos acompañándolo desde que salió, pues, bueno, prácticamente y bueno. Y estaremos ahí hasta que ellos lo digan. No, que es una pregunta, Sebastián, que le quería hacer. Es que he visto en tu Facebook que has publicado algo en la revista de Olvera, de Semana Santa. Sí, llevamos ya unos cuantos años haciendo una colaboración con la revista de la Semana Santa de Olvera. Juan Verdugo, que es hermano de la Veracruz, es uno de los responsables de edición de esta revista. Y desde que tuvimos el hermanamiento con ocasión de la Virgen de la Esperanza, pues me invita a hacer todos los años una línea. Y este año pues no he sido menos y he querido colaborar también con ellos. También he colaborado con una publicación de Ronda, así como con una publicación que hace un foro cofrade de la Universidad de Sevilla. Y luego en el tema de marcha, pues el año pasado puse letra, lo que es al trío de Cautivo de Esperanza. Y ahí para el año que viene hay una marcha de un autor que no dubrique, que es para la Semana Santa también de esta zona de ahí de Orbera, al margen de esta zona, una marcha que se llama Luz de Esperanza y por lo visto tienen intenciones de que a ver si le pongo letras también al trío. Así que el tiempo te sobra bastante. Sí. Lo que son un poquillo artibles este tema. Pues muy bien, Sebastián, pues agradeciéndote la presencia aquí esta tarde en Aire de Pasión, te damos despedir y ya nos veremos en Cuaresma, en el pregón, nos veremos en todos los sitios del ambiente cofrade donde nos movemos. No nos queda otra. Y buenas tardes. Pues buenas tardes y una vez más pues agradeceros la labor que hacéis en este programa, que acercáis la Semana Santa no solo a todos los ciudadanos del pueblo de Ubrique, sino me consta que a mucha gente impedida y enferma que se suman a estos micrófonos para saber la, la actualidad de toda la Semana Santa de Ubrique, y felicitaros y daros la enhorabuena por este programa, por Aires de Pasión. Es la intención nuestra, muchas gracias. Y vamos a pasar ahora a una marcha que tenemos preparada. ¿Cuál es? Es Candelaria, y se la, me han pedido que se la dedique a Antonio Lara, que era un antiguo costalero de la Nuestra Señora de la Estrella. De la Estrella. Thank you. preciosa marcha. Una preciosa marcha para la Virgen de la Candelaria, de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla. De Sevilla. Uh-huh. Marcha de palio, buenísima. La de palio que le encanta también a Carlos Herrera. Carlos Herrera pone cada vez que tiene que ver eso, Candelaria. Candelaria. Un artículo de Candelaria. Es miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad. Sí. Pues como hemos dicho antes, está aquí Antonio Chacón, buenas tardes. Buenas tardes. Director de la agrupación musical ubriqueña, una agrupación con bastante solera ya, ¿verdad? Sí, vamos ya vamos buscando los 50 años, si quiera o no, pero son años, son bastante años. Ya son unos cuantos. Son muchos años. Una cosa que empezaron ahí entre cuatro y... Entre cuatro y ahí vamos que, bueno, yo creo que ha pasado una cantidad de gente por ahí... Bueno, que yo muchas veces me hablan de cuando estaban ahí, yo ya ni me acuerdo, ¿no? O sea, ni me acuerdo de ellos porque, claro, porque ya son hombres y son... Claro. Y han dejado de ser crío y yo los conocía de crío y ahora los veo hombres, no sé ni quién es, pero me habla de la música, me habla que cuando íbamos a San Pedro, cuando hemos estado en tal sitio, cuando hemos... Y claro, todo eso me recuerda hasta que ya puedo coger una poca de onda de dónde me viene a mí. ¿De dónde me viene a mí? Este quién es. La verdad que sí. Porque 50 años da anécdota. ¿No habéis planteado nunca hacer un pequeño de glosario, de libro o algo para... Sí, mira, para glosar todo esto? Bueno, mira, ahora mismo tenemos ahí a una de las compañeras, en Amarta Carrasco, que ahora mismo está haciendo una recopilación más o menos de todos los años en que llevamos, y lleva un mes ya buscando, bueno, fotos, claro, buscando dónde hemos estado tocando, buscando, bueno, todo, para hacer una recopilación más o menos, y ella pues nos comentó el otro día que quería hacer ya cuando llegué los 50 años, pues hacer un concierto, uh-huh, con varias bandas, vamos a hacer un evento, vamos celebrándolo, uh-huh, en los 50 años. Uh-huh. Yo por mi parte me ha parecido bastante bien y la verdad que me alegro mucho de todo lo que ella está haciendo. Y bueno, y tiene una recuperación ya bastante grande de todas las fotos que tiene, de todos los actos que hemos tenido por todos lados. Claro, es que bonito que después de eso queda plasmado y eso, para los que vayan viniendo, pues tienen ahí un arsenal que donde poder ver y la verdad es que es bastante interesante. Sí, la verdad que sí. Bueno, además, bueno, ya la edad mía, ya yo soy mayor, llevo muchos años ahí, me siento joven, pero claro, uno no va a estar toda la vida ahí. Los años no pasan de barde. Claro. Están mis compañeros como Miguel, como Juan, como Pedro, ¿no? Que también, que somos los más viejos ahí, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que el paso hay que dejárselo ya a otra gente. En este caso, pues ahí están otros chavales que ya están luchando, que ya se están preocupando en darle clase a los críos. Uno se va echando un poco para atrás para tener un poco más de descanso. Claro. Y claro, eso da una alegría bastante grande, ¿no? En ver a esos jóvenes que nosotros luchamos con ellos y hoy ellos están luchando con los que vienen. Y la verdad también se le agradece, ¿no? Sí, la sabia buena siempre, sí, nueva siempre es buena, que vayan empujando. Y hay que darle el espacio para que se sientan importantes también. Entonces, es lo bueno que después puede... Van tomando responsabilidades y yo creo que bastante una opción bastante buena. La verdad que sí. Ahora que dices tú lo de el recopilatorio y hacer un concierto, me acuerdo yo ese concierto que se hizo en Ubrique de la Federación de Bandas, que se hizo en el Parque Rafael Alberti, antes recién inaugurado sería, creo. Sí, aquello, recién inaugurado era. Aquello fue un pedazo de espectáculo que se montó allí con un montón de bandas que vinieron y aquello fue extraordinario. Sí, aquello fue, fue viernes, sábado y domingo y la verdad cada día tuvo cuatro bandas bastante buenas, que venían bandas muy buenas. Bueno, ya de por sí el año pasado tuvo la de Chiclana, que estuvo ahí, que es una banda bastante buena, la de San Lucas. Eso venía por la Federación de Bandas, el Ayuntamiento aportó todo lo que pudo. Vamos, ya el presidente de la Federación de Banda, que estuvo aquí. Nosotros teníamos mucha ilusión siempre en dar ese uh-huh. concierto, ese, vamos, todos los años se daba en un sitio, ¿no? Como se ha dado en Sanlúcar, en Prado de Rey, en Chiclana, en muchos pueblos, en muchos sitios que se han dado, y nosotros queríamos traerlo aquí, y la verdad que hablando con el presidente de la Federación, pues sí, claro, tenía que aportar al ayuntamiento, tenía que aportar claro. sitio, tenía que aportar unos dineros también para poder, y la verdad que bueno, pues el ayuntamiento dijo que sí, se volcó. Y aquello pues bueno, se celebró, y la verdad que fue un acto bastante bueno, y todos los días estuvo lleno de público. Uh-huh. Y bueno, estuvieron, creo que eran 4x3, eran 12 bandas las que estuvieron. Uh-huh. Todas las bandas venían desinteresadamente, solamente sí. con el coche pagado. Vamos. El coche pagado era el coche pagado, nosotros le pusimos unos bocadillos por parte de la agrupación. Uh-huh. En fin, una atención siempre la banda anfitriona del pueblo, pues siempre también tiene que volcarse en poner, igual que hemos estado en otro sitio, la banda pues nos ha dado también un pique en lave, nos ha dado lo que ellos han podido, ¿no? Uh-huh. La agrupación, el otro día estuvimos allí, estuvo Samuel Naranjo, estuvo Don María Carrasco y yo estuvimos allí, y vimos mucha gente nueva, muchos críos, mucha juventud. Sí, bueno, la verdad que ahora, tenemos un grupo de tambores, hay muchos críos muy pequeños, que cuando ustedes llegaron no estaban ya allí, uh-huh. hay críos muy pequeños, y bueno, las madres los llevan, y bueno, para aprender tambor, lo que ocurre es que nosotros le decimos que sí, que va a aprender tambor. El crío llega con su tamborcito, pero fuera parte hay un día que se le da solfeo. Uh-huh. Entonces tiene, claro, ya no gusta tanto. Pero bueno, estudiar. Ya, si quiere aprender tambor, pues eso es lo que hay. Entonces ahí ya entra un poco. Entonces, claro, estos críos que van llegando y cuando ven el solfeo, la verdad que al principio es un poco raro, ¿no? Es un poco, para cualquier persona es un poco raro, pero una vez que ya le pueda, vamos, que empiece a zorfear un poco, ya le vas cogiendo roante, y la verdad que es como si estuvieses leyendo cualquier libro, ¿no? Y bueno, esa juventud, como tú has dicho antes, pues ahí la estás viendo, ¿no? O sea, que ya son críos, que ya son, y están allí, y bueno, y incluso algunos, pues, bueno, algunos no, muchos están allí tocando, y la juventud, que mucha juventud la que hay. Tú date cuenta que los mayores somos sí, cuatro. Los, vimos allí que no había más que cuatro. Somos cuatro. ¿No? Yo no conocía ya más que cuatro. Los demás, tanto en los 18, 19, no más que 15 años. Miguel, tú, Juan Antonio y Pedro. Pedro. Es lo que conocía yo de toda la vida de la agrupación. Claro. Pues, bueno, pero vamos, los demás pues ahí están, y son chavales muy jóvenes. Uh-huh. La verdad que ahí tenemos un grupo de críos, bueno, yo les llamo críos, que son 16 y 18 años, ¿no? Y eso es una piña, y ese es el que nos tira para adelante a nosotros, ¿no? Uh-huh. Ese grupo es un grupo porque te exige, ¿no? Que son los que te están exigiendo, hay que tocar uh-huh. esto, en las marchas de proyecciones, en los conciertos, en todo, ¿no? Te están exigiendo. Muchas veces uno dice, bueno, y la verdad, le tienes que hacer caso, porque es que entre ellos hay que son cofrades, o sea, que son cargadores, que son... Sí, y la verdad, pues le tienes que hacer caso, porque ellos son lo que... Ya uno es antiguado y uno va a lo clásico, a lo seguro. Clásico, y la verdad que viene lo que la actualidad no lo da ahora, ¿no? Y hay que estar ahí, escucharlo y darle y hacerle caso a lo que te está diciendo, uh-huh. y la verdad que sí. De hecho, la semana pasada estuvo aquí acompañándonos un costalero del Nazareno, que es el costalero más joven del Nazareno, sí. que es miembro de la agrupación tuya, José Antonio García Cañestro. Estuvo aquí, y es costalero del Nazareno, estuvo aquí echando con nosotros la tarde, y la verdad es que estuvo muy bien. Bueno, yo creo que todos los músicos... Tienes tu lado cofrade. tiene su poquito cofrade, sí. Tiene su el corazón lo tiene metido en el mundo de la Semana Santa. Sí. Y ahora que estamos hablando de Semana Santa, ¿qué tenéis preparado para la Semana Santa? Bueno, pues tenemos el miércoles, bueno, este sábado que tenemos el concierto de Semana Santa, gracias que tú lo vas a presentar, sí. En este caso, sí. Lo presentaste el año pasado y que es un compromiso allí. También para Todavía que lo presentes este año. Te doy la gracia. Estaremos allí, haremos que podamos. Sabes que llevamos ya 7 años, creo que son... y traemos a una banda de fuera. Uh-huh. Este año pues hemos decidido de invitar a la banda de aquí del pueblo, a la banda municipal, y la verdad sí. Que nos han puesto pega, nos dieron que sí, mira, pues aquí está, y en fin. Y estaremos el sábado a las 12:30 de la mañana, estaremos dando el concierto en el colegio, bueno, Fatou, ¿no? Sí, el Fatou. Uh-huh. Y como invitado pues está la banda municipal. El miércoles santo, pues el miércoles santo, bueno, estaremos acompañando al cautivo. El jueves estaremos en Cuevas del Becerro. Y el viernes, pues, estaremos acompañando a Nuestra Señora de los Dolores y al Santo Entierro. Y el Santo Entierro. Yo te agradezco que te acuerdes de mí. Yo lo hago con mucho gusto lo que ustedes me pidan, que sabe que podéis contar conmigo. Para lo que para ustedes lo tengan, tengan bien. Y como no tiene don de palabra, pues claro. Hombre, tampoco. ya lo digo yo. Tampoco es que haya aquí una eminencia. Ah. que las marchas que se van a interpretar, ¿cuáles las tenéis preparadas? Las marchas. Bueno, las tenéis de memoria, pero bueno. Son 4 marchas que las vamos a tocar cada uno, o sea, la. Yo te diré la que va a tocar la agrupación, Buen Amor de San Juan, de David Gutiérrez, en el Ave María, de Cassini, es un arreglo de Iván Macías. Este arreglo es un arreglo que ha hecho Iván Macías, la verdad que es un arreglo que, bueno, este Iván Macías para la música es muy joven, pero para la música es un fenómeno, date cuenta que ha hecho ahora mismo lo del... La música del médico, ¿no? Si la habría escuchado, sí. ¿No? La película El Médico. La película El Médico, pues a eso ahora es el... El musical el que música del médico, y la verdad que ahí está, la prueba está que ahí está. Ahora mismo lo están haciendo en Madrid, ya no es la banda, ya no es su banda, no es... Pero bueno, ellos ya han compartido, y ahora está sacando otro musical que, vamos, que en estos días, pues... Bueno, en estos días es... Yo creo que para principio, para último del verano, por ahí, pues estará el musical, vamos. Y la verdad que aquí es un arreglo muy bien en el Ave María, porque, bueno, hay un canto que es de flauta, y la verdad que el canto, cuando se escuche, no donde tenemos el ensayo, porque donde tenemos el ensayo para escuchar hay que tener buen oído. Muy buen oído. Hay que tener muy buen oído y tenerlo muy bien... Porque allí no se escucha nada. Sí, sí, pero la semana pasada estuvimos nosotros escuchando y escuchamos precisamente el Ave María. Y a mí me encantó. Y no lo había escuchado nunca. Lleva el solo ese, el solo es un canto. Y la verdad que es peluca. Sí. La verdad que si te metes dentro de la marcha, es peluca. Después tocaremos el Bueno Esperanza, que es de Manuel Marbison. Y al finalizar, pues tocaremos Resignación y Carvario de Iván Macías. Al finalizar tocaremos en Jerusalén. En de José Vélez, en conjunto las 2 bandas. La banda va a tocar en Triana, en Lágrimas del Cielo, en Pasión Granatiense y Tras de Ti. Son las 4 piezas que va a tocar la banda. Y al finalizar, pues... ¿Tocan las 2 juntas? Tocaremos las 2 juntas en Jerusalén. Y bueno, el concierto, y después del concierto, pues tendremos una convivencia, como hemos hecho con todas las bandas. Una poca convivencia para tener un poco de relay, de charlar un poco entre los músicos con otros y charlar un poco para poder tener un cambio de conversación, cambio de música y cambio, y qué opinión tiene uno y qué opinión tiene otro. Claro, sí, pero siempre bueno, siempre bueno porque la verdad que es que no, algo bueno se saca de todas las convivencias. Sí, yo creo que bastante bueno. Sí. Una cosa que quería preguntar. cuando vais en una cofradía, la procesión, y ve que va la cosa, vaya tambor y entra la marcha, ¿se nota en el paso esa alegría y ese...? Eso mismo me pongo a pensar muchas veces y la verdad, mira, es que lo está pensando hoy en tordía, ¿no? Voy a empezar por lo que estaba pensando, porque yo he estado sociomúfico desde muy crío. Cuando voy tocando, pues claro, voy con mi papel, me dicen que hay que poner la marcha tal, pues uno la pone y la toca y punto, no pasa nada. En el caso mío, que voy delante, que tengo que estar canto de la banda, tengo que estar canto del paso, tengo que estar canto, y claro, y ahí hay un cambio. Ya en el caso mío, no porque yo sea yo, ni porque yo, sí. Yo creo que eso le pasará a todo. Uh-huh. Va uno un poco más tenso, ¿no? Va uno un poco más tenso. Cuando metes una pieza y en el... y la verdad que es lo que tú me has preguntado, se nota. O sea, y además hay que estar muy bien, muchas veces se le van uno las cosas, pero hay que estar muy bien a donde hay que tocar, a donde hay que dejar de tocar, porque el mismo paso te lo está pidiendo, porque ha llegado un punto donde se está viendo que se viene abajo y hay que entrar tocando. Y tú notas que aquello revive, o sea, que revive, con la música revive. Y la verdad que lo que me has preguntado es verdad. Se nota cuando la banda toca, se nota que el paso coge su ritmo. Posiblemente pues haya un poco, porque muchas veces ocurre, ¿no? Que se pierde un poco el paso, pero una vez que coge el paso y se ve el ánimo que hay entre los que van cargando, ¿no? Se ve un ánimo que se nota. Yo hay una pregunta que siempre me hago. El que sale de penitente, bueno, va haciendo esa estación de penitencia y bueno, pero los músicos hacen estación de penitencia a su forma, hacen una estación de penitencia diferente, pero es una estación de penitencia plenamente, porque encima todo que va andando al paso que vas andando y soplando, yo sí, creo que... ¿Y cómo lo hacen para aguantar? Sí, bueno... Porque aquí no creo que somos, bueno, el nazareno somos cuatro horas, el santo entierro... Más o menos sí, ahí. A 4 horas. Pero cuando te metes en un Jerez que te mete 5 horas sí. De carrera oficial. Y seis horas después. Y yo no sé cómo se tiene ese aguante para poder aguantar toda la procesión. 8 horas pasa, de procesión. Eso nos pasa a las bandas aquí de. Que somos pocos. Que bueno, en Semana Santa nos juntamos nosotros, como ya he dicho antes, somos 60, ¿no? Sí. Está más o menos, ¿no? Pero claro, si te metes en cualquier banda de estas bandas que hay, pues en son 60, pero los 60 o son 80. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que está descansando y gente que está dentro, uh-huh. ¿No? Sí, claro. Sale las cuerdas, pues de las cuerdas, pues si tienen que salir dos y descansan una hora, o sea, en el caso nuestro es muy difícil. Es muy difícil porque claro. Las cuerdas son cortas, ¿no? O sea, no hay una cuerda que pueda llevar cuatro trompetas, no lleva. O sea, entonces, claro, claro. Te va una trompeta. Uh-huh. Y la están notando, y si te llevan dos, pues ya. Ya se acabó. Acabaste con la marcha. Para. Ya se acabó. O sea, entonces, para nosotros es muy duro. La verdad que es muy duro. Por eso, en el caso de la agrupación, yo lo hablo. No lo hablo por ninguno, más que por nosotros. Yo cuando me dicen, no ha salido. Oye, me han llamado de Jerez, nos han llamado de Cádiz, nos han llamado. Y la verdad, o me han llamado, ¿no? Uh-huh. O han llamado a uno de mis compañeros. Yo le temo, le claro. Temo porque no es, ya no es que son las 6 o las 8 horas, ya es que te exigen tocar y no puedes tener un descanso para nada. Y claro. La banda que tenemos, pues una banda para aguantar, como tú has dicho, las tres horas, o sea, no puedes meterte 8 horas. Sin quitarte el instrumento de la boca. Claro, que te mete una. Porque, o sea, yo le temo y se lo explico. A los mismos músicos se lo explico. No sabéis lo que es eso. Tener en cuenta porque yo lo he vivido. Vamos, claro, yo lo he vivido. Claro. Yo estaba tocando en Sevilla 2 años, en Semana Santa, 2 años seguidos. Y yo me he tirado en procesiones de 12 horas. O sea, es que son procesiones duras. O sea, que son duras. Sí, no, es duro. O sea, y claro, ellos le ilusiona decir Cádiz, le decís Jerez, le decís, claro. O sea, cualquier le hace una ilusión, para esa ilusión el que la va a sufrir va a ser uno, porque el músico cuando ya no puede dar una más, pues no va a dar ni una más. No va a dar ni una más. Pues agradeciéndote tu presencia aquí y por haber estado acompañándonos esta tarde y recordando a todo el mundo que ese concierto, que será el sábado a las 12:30 de la mañana en el Francisco Fatou, tendrá la oportunidad de oír a la agrupación musical ubriqueña y a la banda municipal de Ubrique, incluso las dos juntas tocando una pieza. Y le recomiendo, porque hemos escuchado nosotros esa marcha que nos dice Antonio, el Ave María, y de verdad es una marcha preciosa. Sí. Y sin más, una puntualización. Hoy es el último día para el reparto de papeleta de sitio de la Hermandad del Nazareno. Recordad que estamos en la primera planta del edificio de la Biblioteca Municipal y estaremos de 7:30 a 9:30. Y el viernes. El viernes tenemos el besapié durante todo el día del Cristo, del Santísimo Cristo de Ascente, y a las 8 de la tarde, pues la misa en honor al Cristo. Y nosotros aquí le esperamos a todos ustedes el jueves que viene a las 4:30, como todas las semanas en Aire de Pasión. Buenas tardes y queden con Dios. Buenas tardes.